de a mano. Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. Sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Programa que va de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, el pasto en Villa Jardino, Córdoba. Yo soy aquel que no soy yo. Un espacio donde participan las instituciones de todo tipo, de formales, informales, grupos de personas que se juntan y quieren organizar algo para mejorar la vida de la comunidad. Bueno, aquí tienen su voz, aquí tienen su espacio para difundir la actividad y opinar y contar qué están haciendo, qué van a hacer, qué hicieron. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Y son muchas las agrupaciones, instituciones, grupos de gentes que se juntan y trabajan. Hay tantos que, bueno, nos organizamos. Los días viernes pusimos un grupo de ellas y tenemos los días viernes las escuelas, centros de jubilados, sindicatos, centros vecinales, la Asociación Scout, Fundación Desde el Corazón, la Asociación Espera con Frutos, el Consejo Municipal de Prevención y Convivencia. De frente, no de costado. Eso los días viernes, como el día de hoy. Que no soy yo. Pero bueno, vamos a tener a cuatro de esas asociaciones. Vamos a contactar con la Escuela Olga Cosetini de Capilla del Monte a través de Carla Beyer. Vamos a tener una comunicación telefónica con Franco de la Giovanna, del Centro Vecinal Santa Rosa de la Falda. Vendrán aquí en estudios la agrupación Scout San Antonio de Valle Hermoso y también, como todos los viernes, vamos a tener aquí a Janina Ripelino de la Asociación Desde el Corazón. Yo soy aquel que no soy yo. Hacemos este programa un grupo de personas. Emilia Gómez hoy aquí en los controles, con Luciana Bonetti en la producción. También participan en otros días de la semana Sofía Higuina, Emiliano Sanier, Maximiliano Bresan y Alejandro Pico. Que no soy yo. Si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Las líneas para contactarse con la radio, el teléfono fijo es 497812, el celular 3548-597634, correo electrónico radiolaminga947@gmail.com. Nos pueden escuchar por internet en la página de la radio www.radiominga.org.ar. Que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel. La escuela Olga Cosetini todos los años hace este evento. Manos de Barro se llama, es el séptimo, el décimo Manos de Barro a beneficio de la escuela Cosetini. Taller de cerámica. Sahumadores escultóricos van a dedicarse esta vez en una nueva fecha, el 17 de septiembre, pero ya vamos a estar charlando directamente con una de las representantes de la escuela. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Ahí estamos, vamos a saludar a Carla. Hola, bueno. Hola. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos. Bueno, la escuela bien. Olga Cosetini. ¿Cómo anda la escuela, Carla? Bien, sobreviviendo, bien. Cada vez mejor. ¿Vos sos docente, directiva? Sí. ¿Sí, docente? Sí. Se corta un poquito. Hola. ¿Me escuchás? Dámelo. Y si querés un puente. ¿Carla? Hola. Sí. Sí, acá estoy. Ahora sí. Ahora por ahí tengo mala señal. Sí. Bueno. Carla, me contabas, ¿vos sos docente de la escuela? Sí. Sí, bien. Soy maestra de plástica y también tengo algunos grupos de nivel inicial. Ajá, bien. La escuela está en Capilla del Monte y está en una sede propia. Tiene hace un tiempo que se mudaron, ¿no? Sí, hace más o menos unos 5 o 6 años que recibimos un terreno de la municipalidad y como nuestra escuela es una cooperativa, la ayuda y el trabajo de las familias que participan de esta comunidad educativa, fuimos construyendo un edificio, que en realidad son 4 aulas, una biblioteca y unos baños. Porque la escuela, ¿cuántos, sí, cuántos años tiene, Carla? Y la escuela comenzó en el año 98. Ah, mira, 24, así que, sí, claro. Estuvimos en casonas, sí, de acá de Capilla del Monte, esas que tienen varias habitaciones, y bueno, hasta que pudimos conseguir este terreno y de a poco fuimos construyendo una parte de la escuela y otra parte de la escuela, alquilamos una casita enfrente, cerquita, y bueno, ahí donde funciona el nivel inicial. Bien, ahora, ¿cómo está? ¿Siguen construyendo? ¿Terminaron ya el proyecto del edificio? Bueno, la idea es, o sea, nosotros tenemos 8 grupos, desde la sala de 3 hasta sexto grado, y como te decía antes, tenemos 4 aulas, necesitamos 4 más, y por eso, bueno, estamos trabajando y haciendo proyectos. Carla, vos sabés que, con las familias. Disculpa, sí, que te interrumpa, se sigue, sí, no, se sigue cortando. Ah. Mejoró, pero se sigue cortando. Te podrá, a ver si me corro de lugar. A ver acá. A ver ahí, parece que sí. ¿Acá? Sí, porque estoy en mi casa, tengo en algunos lugares. Ahí parece que mejoró, sí. ¿Acá mejoró? Sí, bueno, sí, me quedo parada acá entonces. Bueno, me contabas que tenían 8 grupos. Claro, y tenemos 4 aulas. Entonces estamos en el plan de construir esas 4 que nos faltan. Claro, claro. ¿Y están ahora en y eso? Y dejar de alquilar. ¿Cómo? ¿Están abocados a eso? Sí, tenemos ahí unos proyectos con unas familias que una es mayor de obra y otras que tienen como una empresa de construcción. Tenemos más o menos planificada la obra y estamos buscando el financiamiento, ¿no? Claro. Mientras tanto vamos realizando desde lo que nosotros podemos eventos para recaudar fondos, para ir comprando materiales y lo que se pueda, ir pagando mano de obra. Uh-huh. Carla, sí. Para la gente que bueno que no la conoce, ¿cuál es el perfil de la escuela Olga Cosetini? ¿Cuál es la característica? Bueno, es una escuela cooperativa, como te decía. Esa es una pata de la pedagogía, el cooperativismo. También está atravesada por las artes y las ciencias, ¿no? El contacto con la naturaleza y la pedagogía a través de las artes. Uh-huh. También. Tenemos, como te decía antes, un nivel inicial desde 3 años hasta 6º grado. Como la escuela no está oficializada, los chicos que terminan en nuestra escuela tienen que rendir un examen en una escuela del Estado, uh-huh. Como si fueran alumnos libres, para poder acreditar su escolaridad, digamos. Bien. Pero bueno, desde, como te decía, la escuela tiene 20 y pico de años y siempre ha sido un éxito todas las evaluaciones. Y los chicos siempre se destacan en los secundarios por su pensamiento crítico y por su solidaridad y por toda esta conciencia del cooperativismo que, bueno, nos da mucho orgullo. Carla, me decís, sí, que una de las patas son las artes y, sí, bueno, ahora todos los años ustedes organizan un evento, ¿no? Sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, este es un evento para recaudar fondos para la escuela, ¿no? Es abierto a toda la comunidad. Hacemos un taller para adultos y uno para niños. Es un taller de cerámica. Todos los años se presenta una propuesta diferente. Este año decidimos hacer unos ahumadores, unas copaleras, que son para la quema de algunas hierbas, para limpiar la casa, para limpiar los cuerpos, ¿no? Con estas hierbas quemadas, sí, digamos, produciendo humo. Sí. Y bueno, la idea más que nada es que la gente que venga tenga una experiencia de poder construir su propia pieza desde la elaboración de la materia prima, reconocer, nosotros trabajamos con arcillas locales, uh-huh, las preparamos con otros materiales, la amasamos, después utilizamos técnicas de los pueblos originarios para la construcción y también nos inspiramos en sus imágenes y en su impronta, ¿no? Siempre igual dejando la libertad de que la persona pueda desarrollar su creatividad, ¿no? Ahí poner su cuota de personal, digamos. Esto es el bueno, sí. Sí, el 17 de septiembre. Sí, es el 17 mañana. De septiembre. Mañana. Mañana. Sí. No está nada. Es toda una jornada, comienza a las 9 de la mañana. Ajá. Nos juntamos ahí en la escuelita que queda en la calle Antártida, Argentina y Tucumán, en el barrio de Las Flores, sí, y acá de Capilla del Monte. Bueno, toda la jornada de trabajo del taller de cerámica, hay un almuerzo a la 1:30, que está brindado por las familias de la escuela también. Preparan dos menús, uno vegetariano y otro carnívoro, para el, cada gusto, a precios muy económicos para que todos puedan acceder. Y bueno, luego se sigue trabajando hasta más o menos las 5:30, 6 de la tarde, que hacemos el cierre. Bien. Como hay también un taller para niños, que es aparte, bueno, al final nos juntamos todos y compartimos lo producido. Y ahí en ese momento quedamos de acuerdo con las personas para cuándo va a ser la cocción de esas piezas y cuándo la pueden venir a retirar. Y esos detalles, digamos. Claro, los detalles finales que no los pueden hacer ahí, no tienen ahí los hornos, no pueden hacerlo ahí. Sí, tenemos un horno eléctrico que no es muy grande, pero bueno, de a poco vamos horneando todas las piezas. Ajá. Tenemos un horno a leña también, que fue construido en un encuentro nacional que hubo acá en San Esteban. Nos construyeron un horno a leña muy grande que, bueno, ha sido víctima de algún vandalismo del barrio, pero bueno, ahí está en pie todavía. Así que los niños... ¿El horno está en la misma escuela? Sí, en la misma escuela. Bien. Sí. Los niños tienen taller cerámico también, desde inicial hasta sexto grado. Está bien. Vos sos una de las docentes de arte, ¿sí? Claro. Sí. Específicamente de cerámica. Sí, soy maestra de pie. Y cerámica también, con esa especialidad. Lo que va a suceder mañana, entonces, es el décimo, mira, décimo. El décimo. Manos de barro, a beneficio de la Escuela Cosetini. Cupos limitados, dice. Sí, igualmente hay inscripción todavía. Eso bien. Fue al principio, pusimos así porque hemos tenido mucha gente y bueno, para que todo salga mejor, hemos puesto el cupo limitado, pero hay todavía lugar para el que quiera venirse. El bono es de 2.500 pesos, uh-huh. Algo bastante accesible también para una actividad de esta magnitud y con la cantidad de horas de trabajo y todo, y aparte uno se lleva la pieza terminada, digamos. Claro. Así que, bueno. ¿Dónde se puede inscribir la gente, Carla? Ahí en el flyer hay un número de teléfono, que es el número de la escuela. Pueden llamar ahí para tener más información sobre cómo llegar y todo eso. El flyer lo podemos encontrar en el Facebook y... Sí, Facebook y en Instagram. El teléfono es 3548 50 y... a ver, espérate que... Sí. 55 55 53. Sí. 3548 55 55 53. Perfecto. Bien ahí. Sí. Empieza a las 9 de la mañana. ¿Qué van a hacer con la plata que recauden aquí? ¿Para dónde se destina? Bueno, como te contaba antes, todos estos eventos los hacemos para recaudar fondos para seguir la construcción de estas aulas que nos faltan, digamos. Va todo para materiales, ahí. Claro, materiales, mano de obra, que generalmente si uno puede conseguir un subsidio, la mano de obra es muy difícil justificarla, entonces con estos eventos vamos juntando para pagar albañiles, maestro mayor de obra, uh-huh. Comprar materiales, todo ese tipo de cosas. Cuando gestionan subsidios, ¿cuáles son las líneas? ¿Para dónde van a gestionar? Nosotros somos un punto de cultura de nación. Bien. De esa manera conseguimos el horno eléctrico que tenemos ahora. Y en octubre también vamos a dar un seminario sobre la pedagogía Cosetini, que va dirigido ahí, sí, a docentes, investigadores, pedagogos, digamos, nosotros abrimos la escuela y hacemos talleres vivenciales de cómo trabajamos con los niños, digamos. Bien. Todas las áreas, lengua, matemáticas, ciencias, y todas las dinámicas que hacemos con los niños las replicamos con los adultos para transmitir esta pedagogía, digamos. Buenísimo. Eso va a ser en octubre. Bien. También hay un flyer ahí dando vueltas. Seguramente te vamos a contactar para recordarlo. Bueno, Bueno, llamen ahí al teléfono de la escuela y estamos en contacto entonces. Dale, Carla, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos. Y bueno, invitarte a que incorporen a este programa y a la radio como una herramienta de comunicación. Ah, bueno, muchas gracias. Los tengan en cuenta porque para eso están hechas las radios comunitarias. Bueno, muchísimas gracias, genial. Bueno, Es bueno, nosotros a veces en el trajín de la vida diaria no nos damos cuenta que está bueno abrirse, contar y compartir todo lo que sucede por acá. Sí, es un trabajo más también, ¿viste? Porque lleva tiempo también. Sí, es un trabajo más. Sí. Bueno, dale, Carla, estamos en contacto entonces. Dale. Un abrazo. Entonces, si se animan, vengan mañana al taller de cerámica. Vamos todavía. Bueno. No sé, yo personalmente no puedo, pero bueno. Para la próxima. Para la próxima, sí. Seguimos en la radio mañana, así que... Bueno, un abrazo, Carla. Bueno, otro para ustedes y gracias. Nos estamos viendo. Por la difusión. Por gracias. Favor, hasta luego. Hasta luego. Ya no puedo, ya no puedo ver cuántas estrellas giran en mi cabeza, cuántos abrazos tiernos, cuántas miradas frescas, y ya no puedo ver, ya no puedo ver acá. Manos de que se enredan, y ya no puedo ver, ya no puedo ver acá.

Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la... Seguimos en Comunidad Abierta, 16 horas 36 minutos y sin parar, seguimos con las comunicaciones. Vamos ahora con Franco de la... Ya lo anuncié, lo quiero decir bien el nombre. Franco de la Giovanna. ¿Está bien, Franco? Hola. Franco de la Giovanna. Ah, sí. Bien ahí. Es un poco difícil por ahí de nombrarlo, pero sí. Está de bien. La Giovanna, italiano. Sí, ¿no? Parece. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, sí. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, un gusto, Luciana. Gracias por comunicarte conmigo. Dale, yo soy Emilia ahora. Estoy en los controles. Ah, Emilia. Luciana está en la oficina ella, ¿viste? Ah, está bien, está bien. El Centro Vecinal Santa Rosa La Falda. ¿Cómo estás ahí ahora? ¿Estás en el barrio? No, en este momento, mira, estoy en el local donde trabajo, de lunes a sábado, pero bueno, sí, estamos trabajando siempre en el Centro Vecinal Villa Santa Rosa, que es de acá de La Falda, en un barrio acá de La Falda, sí. Así que bueno, somos parte y miembro de la comisión, y estamos trabajando en la actualidad ya hace un tiempo largo con un montón de cosas lindas dentro del Centro Vecinal para el barrio, para la comunidad de La Falda, ¿no? ¿Cuánto hace que estás trabajando ahí en el barrio? Y nosotros, si bien el Centro Vecinal tiene una larga trayectoria, tiene más de 50 años en la actualidad, nosotros como comisión estamos desde el año 2021, desde enero del 2021, que arrancó la nueva comisión con miembros históricos también, ¿no?, del Centro Vecinal. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, cuando entonces asumieron el año pasado... El año pasado, en enero, sí. Claro. Casi finalizando la pandemia, ¿no? Porque eran todavía tiempos un poco complicados para llevar adelante ciertas actividades, ¿no? Claro. ¿Con qué proyectos asumieron? ¿Qué tenían en mente? Nosotros cuando arrancamos, bueno, veníamos de una pandemia que había arrancado en marzo del 2020... El Centro Vecinal estaba cerrado en su momento, ya hacía 2 o 3 años que estaba cerrado, y bueno, la propuesta fue ir para adelante con proyectos hacia el barrio, ¿no? Talleres y espacios que le pudieran servir a los vecinos de cada sector del barrio, consultándole los intereses que tenían en común, ¿no? Talleres de ritmo, talleres, digamos, que pudieran involucrar las distintas edades, desde los más chiquititos hasta los más grandes, ¿no?, de la gente del barrio. Así que fuimos incorporando distintos talleres dentro del salón del Centro Vecinal, que era un salón que históricamente se utilizaba del Centro Vecinal, no propio, es un salón alquilado, pero bueno, lo volvimos a tener en nuestras manos y dentro de ese salón se llevan adelante distintas actividades en la actualidad. No así el año pasado, porque fue un poco complicado arrancar, había muchos protocolos donde no se podían incorporar más de 6 personas, claro, o cierto tiempo, digamos, dentro del salón, por el tema de la ventilación y todo eso que todavía estaba vigente. Claro. El barbijo y un montón de cuestiones de la pandemia, ¿no? ¿Me decís que el salón lo alquilan o es de ustedes? No, el salón es alquilado, funciona en la calle Marconi 232 del barrio Santa Rosa. No es propio, es alquilado, pero bueno, siempre estamos con el sueño de algún día tener el salón propio. Me imagino, claro. Contanos un poco cómo es la rutina del centro vecinal, cuándo se juntan. La comisión funciona desde que se arrancó el año pasado, funciona, digamos, casi ininterrumpidamente. Nos juntamos todos los martes por la tarde, donde llevamos adelante la reunión de comisión con los miembros de la comisión, sí. Y muchas veces se incorporan vecinos que van acercándonos a sus distintas propuestas, ¿no es cierto? Claro. Dentro de esa reunión de comisión vamos haciendo evaluaciones semana tras semana de los talleres que venimos desarrollando dentro del salón, buscando nuevos proyectos, nuevas ideas, sugerencias, y también nos ponemos a ver en qué podemos mejorar o en qué, digamos, quizás le estamos errando el camino. Así que bueno, una comisión muy linda, muy unida, trabajamos todos juntos tirando por el mismo lado. Hacemos inclusive mes tras mes, que ya es prácticamente una tradición, la venta de pollo. Y con la venta de pollo nosotros de alguna manera generamos ingresos a través de la venta de pollo junto con los vecinos, claro, para poder ir sustentando distintas actividades y cuestiones que hacen a la necesidad del salón, digamos, ¿no? ¿De dónde sacan, además de la venta de pollos, cuáles son los recursos? Los recursos básicamente, lo que son recursos económicos, sale de ahí. Bien. De la venta de pollos mes tras mes. Tenemos también, digamos, la cuota de los socios voluntarios. Bien. Que se inició el año pasado con una gran convocatoria, que hay gente que nos colabora con 100 pesitos por mes. Sí. Y hay gente que por ahí paga el año completo, que son alrededor de 1.000 pesos. Claro. Nosotros le hacemos la bonificación de esos 2 meses, digamos, pagando el año entero. Y aunque sea por ahí una cuestión casi simbólica, porque hoy sabemos que 100 pesos por mes por ahí parece, digamos, que es poco, pero en realidad para mucha gente por ahí es mucho. Y nosotros con eso vamos haciendo, digamos, una colecta para ir solventando distintos gastos, ¿no? Claro. Mantenimiento del salón, la limpieza del salón, algunos insumos que hagan falta para los distintos talleres, y así vamos llevando adelante, digamos, todas las actividades, muchas de las cuales son también municipales, ¿no? Hay actividades municipales dentro del salón que son provistas por la Municipalidad de La Falda en forma gratuita para todos los vecinos de La Falda. Está bueno. ¿Cómo participa la comunidad? Porque es un barrio populoso, hay mucha gente en Santa Rosa, ¿no? Es bien, sí, en el barrio Santa Rosa tenemos una gran cantidad de vecinos, y bueno, de los distintos sectores del barrio van interactuando de distintas maneras, ¿no? Cada uno tiene un interés muy particular por las cosas que se desarrollan dentro del salón, y otras, digamos, que por ahí no se desarrollan dentro del salón, como lo son a veces las... Tenemos caminatas, nosotros que hemos arrancado el año pasado, caminatas nocturnas, uh-huh, en forma voluntaria, donde nos juntamos con los vecinos y salimos a recorrer las calles del barrio. Mira. Y bueno, la gente va participando en distintas actividades, ¿no? Que van surgiendo naturalmente a medida que van pasando el tiempo y las vamos plasmando y nos vamos, digamos, interiorizando de las necesidades de cada vecino. Lo de la caminata fue algo muy lindo, muy novedoso, donde se sumó muchísima gente. Hemos llegado a ser más de 50 vecinos caminando y recorriendo las calles del barrio y descubriendo lugares que por ahí uno habitualmente no pasaba, o encontrándose con algún vecino que hacía mucho tiempo que no lo veía, o simplemente formando algún grupo dentro de la caminata, el cual después lleva adelante otras actividades, como por juntarse, digamos, en el Retiro de Betania a tocar la guitarra, a tomar mate. Y vamos haciendo mucho trabajo social nosotros. Eso es, digamos, lo que nos moviliza, ¿no? Estar cerca del vecino y acompañarlo y tratar de brindarle las cuestiones por ahí que más se necesitan, ¿no? El acompañamiento. ¿Y cómo está el barrio en general? ¿En qué condiciones está? El barrio está muy lindo, realmente, con respecto a todo lo que es iluminación y el mantenimiento de las calles, la recolección del verde, la recolección de basura, la recolección de los de la basura, digamos, diferenciada. Hay mucho trabajo de la Municipalidad de La Falda y, bueno, está muy lindo el barrio realmente. Y los lugares que quizás no están tan lindos, tratamos con el centro vecinal y los vecinos a veces de involucrarnos y tratar de ponerlo lindo, ¿no?, de alguna manera. Pintando las columnas, arreglando las plazas, colocando algún banco. Ese tipo de actividades las llevamos adelante también en conjunto con los vecinos, el centro vecinal y la municipalidad. Hay muy buena relación entonces con la municipalidad. Hay muy linda y muy buena relación. La municipalidad se hace eco de las necesidades de los vecinos, muchas de las cuales son trasladadas, transmitidas a través del centro vecinal, que funciona como un nexo, como un eslabón de unión entre el gobierno de turno y los vecinos. Entonces se hace mucho más fácil y se agilizan, digamos, ciertas cuestiones, ciertos trámites, y bueno, van surgiendo otras necesidades, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho la parte de seguridad, hemos trabajado con la parte del defensor del vecino, donde el defensor del vecino viene una vez por semana al salón. Hemos hecho reuniones de seguridad junto con la policía, la municipalidad y el defensor del vecino, y hemos construido una comunidad que dentro, digamos, del barrio crece, se apoya, se acompaña, se escucha, se respeta, y con el diálogo se construyen muchas cosas lindas, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp de más de 140 vecinos dentro de ese grupo, muy cordial, con un trato muy ameno, digamos, ¿no? O sea que realmente es próspero, digamos, el trato dentro del barrio, es muy lindo. ¿Qué es el defensor del vecino, Franco? El defensor del vecino es una, bueno, es que acá, digamos, en la ciudad de Las Faldas, Juan José Cavadas, digamos, él lo que trata de hacer es tratar de escuchar las problemáticas de cada vecino y tratar de buscarle una posible solución a cada problemática, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo que te puedo dar es un vecino que de repente tiene una medianera con el vecino de al lado, el cual los árboles que le están creciendo dentro de ese patio se trasladan al patio del vecino. Entonces, bueno, cuando no se pueden arreglar entre vecino y vecino, el defensor del vecino interviene tratando de promover una posible solución a través del diálogo, o simplemente quizás algún vecino que tenga una problemática con alguna boleta de agua, por ejemplo, que se le haya vencido y que le quieran cobrar algún recargo y entonces se genera alguna dificultad, alguna traba, el defensor del vecino interviene y trata de buscarle una solución, ¿no? Eso funciona como una extensión de la municipalidad, lo provee la municipalidad. Eso sería, digamos, el defensor del vecino. Trata, digamos, de acompañar, evacuar dudas o tratar de ayudar a solucionar algún problema que por sí solo el vecino no lo puede llevar adelante, sea de una índole a nivel barrial o con alguna situación que exceda, digamos, a nivel barrio, como puede ser alguna problemática con el tema de las boletas de iluminación, del agua, alguna cuestión de esa, digamos, ¿no? ¿Cómo son los servicios en el barrio? ¿De agua, luz, tienen gas natural? La mayor parte del barrio sí, se provee con gas natural, no te diría el 100%, pero arriba de un 80%, todos están contando con agua corriente, con el, digamos, con la red de tendido eléctrico de PEC, y la mayor parte del barrio cuenta con también el tema de internet, con fibra óptica, con alta, digamos, navegación en velocidad, ¿no? Claro. O sea, los servicios básicos, prácticamente, el barrio cuenta con todo eso. Y hay una muy linda ubicación, ¿no? Claro. ¿Hay alguna necesidad, algún tema que esté rondando, alguna demanda ahora que haya como para tener en cuenta y solucionar? En la actualidad los temas de necesidad, digamos, de urgencia, siempre estuvieron rondando alrededor del tema seguridad, del cual nosotros desde el año pasado venimos trabajando muy cerquita del vecino, en conjunto, muy cerca de la policía local, muy cerca de la municipalidad y muy cerca del defensor del vecino. Tal es así que a raíz de las distintas reuniones que fuimos llevando adelante, inclusive algunas con un barrio que está, digamos, al lado del barrio nuestro, fuimos trabajando en conjunto y hemos creado en los últimos meses 4 grupos de WhatsApp de vecinos en alerta, sectorizados, donde la gente participa y son, digamos, grupos cerrados, donde está metida también la patrulla, o sea, la policía local, y cuando tenemos alguna problemática, sea la hora que sea, sea el día que sea, nosotros ponemos ahí que tal vecino de tal calle está teniendo una dificultad o simplemente está viendo algún acto delictivo o alguien sospechoso. Entonces, bueno, rápidamente lo ponen en el grupo y a los pocos minutos está la patrulla. Y seguido de eso se trabajó mucho en la parte, digamos, de cámaras de seguridad dentro del barrio. Se han colocado más de 3 cámaras 360 monitoreadas por el 103 y la policía, comprada por los vecinos del barrio en conjunto con el centro vecinal. Y se han ido instalando y ahora estamos próximos a instalar 3 cámaras más de seguridad, ¿no? O sea que cada vez que tenemos una problemática que puntualmente es la cuestión de seguridad, se aborda rápidamente, se trata de tratar de buscar soluciones que mitiguen o prevengan la delincuencia, ¿no? Pues sabemos que la solución no la tenemos y sí, no es mágica, pero sí tratamos de estar todos en alerta, ayudarnos el uno con el otro, y así hemos logrado que el barrio goce de una cierta estabilidad, de una cierta tranquilidad a lo largo de estos meses, ¿no? ¿Cómo es la relación con los otros centros vecinales de La Falda? Tenemos una muy buena relación, interactuamos permanentemente en un grupo que se armó de WhatsApp, donde están 9 de los 10 centros vecinales, o los 10 te diría, en conjunto con la municipalidad, con la policía, y vamos haciendo distintos tipos de eventos, distintos tipos de intercambios, y nos vamos interiorizando de las problemáticas de cada barrio, ¿no? Uh-huh. Algunas son llevaderas, otras no tanto, porque son distintas situaciones, ¿no? Cada barrio tiene una situación distinta al otro barrio. Uh-huh. Pero bueno, hemos tratado de trabajar en conjunto y buscarle la mejor solución a las distintas problemáticas. Y no hace mucho hemos tratado de buscar algo que quizás pudiera unirnos a todos en un espacio, digamos, de entretenimiento, que fue hacer el fútbol interbarrial, ¿no? Ah, hemos empezado con ese, sí, una muy linda iniciativa que surgió desde el barrio Santa Rosa, que bueno, de a poquito los distintos barrios se van sumando y mes tras mes vamos haciendo partidos dentro de una cancha de fútbol que nos prestan en otro barrio que está, digamos, en la parte sur, haciendo, digamos, límite con Valle Hermoso, que es el barrio Bellavista, sí. El IPB, muchos lo conocen por IPB. Sí. Entonces, bueno, hay una cancha que funciona dentro del centro vecinal de Bellavista, donde mes tras mes nos juntamos un domingo y disfrutamos entre todos los vecinos un hermoso día de fútbol que nos hace bien a todos de repente y, digamos, de alguna manera favorece al centro vecinal de Bellavista, porque ellos hacen venta de choripán, de sándwiches, de bebidas, y bueno, eso trata de unirnos y que de alguna manera construyamos un espacio agradable para todos, ¿no? ¿De qué? ¿Para adultos es el fútbol o es infantil? Por el momento nosotros hicimos un fútbol más de 30, o sea, de 30 para arriba, sin límite de edad, y la idea en el corto plazo es empezar a hacer fútbol infantil con los más chiquititos, bueno, y quizás algún sub-20 también, ¿no? Pero bueno, todo espacio y toda propuesta se construye de a poquito, despacito, claro, paso a paso, y bueno, vamos viendo cómo va prosperando, y vamos viendo qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, y es muy lindo lo que va ocurriendo mes tras mes, ¿no? Esta, digamos, es una de las tantas cosas que desarrollamos dentro, y fue dentro del barrio y fuera del barrio, ¿no? Sí. Después lo que es adentro del barrio, este año que se abrió un poco más todo este tema de la finalización de la pandemia, que se fueron, digamos, permitiendo más cantidad de ingresos de gente adentro del salón, se eliminó el uso del barbijo y ciertas cuestiones protocolares fueron cambiando, incorporamos con mucha alegría, más o menos cada mes y medio estamos haciendo una función de cine totalmente gratuita dentro del salón. Mira, con una gran convocatoria y una alegría muy grande para todos los vecinos de la ciudad, ¿no? Que vienen de distintos barrios. Nosotros cuando tenemos algún evento invitamos a toda la ciudad completa. Bien. Y bueno, venimos haciendo funciones de cine con los más chiquititos para toda la familia, y es una cosa muy linda que ocurre y la pasamos muy bien. ¿Qué escuelas? Totalmente gratuito eso. Claro. ¿Qué escuelas hay en el barrio? ¿Cuáles? Nosotros estamos con la dentro del ejido del barrio, tenemos la escuela Nicolás Avellaneda, muy conocida, claro, ¿no? Sí. Del cual yo fui alumno cuando era más chico, ¿no? Sí, así que bueno, estamos muy contentos y tenemos, digamos, una miembro de la comisión, sí, Lucía Valiatore, que desarrolla una actividad dentro de la escuela con alumnos y profesores, ¿no? Ajá. Una vez cada tanto, mes tras mes, va desarrollando distintas actividades de integración, digamos, ¿no? Tejiendo comunidades se llama el proyecto. Desde el así centro, que, bueno, eso, desde el centro vecinal para la escuela Nicolás Avellaneda. Ah, mire, qué lindo. Sí, tenemos muchas actividades. Yo no te he nombrado quizás todas las actividades que desarrollamos, porque por ahí se extiende un poco la charla, no sé con qué tiempo contamos. No, pero está bien, ya tenemos... te iba a ir despidiendo, pero te quería hacer una pregunta, así, en realidad, como para que me haga, ¿cómo definirías tu barrio, el barrio Santa Rosa? ¿Qué características? Y en términos de definición, es un barrio geográficamente muy bonito, con una vista que te diría yo, en el punto más alto, que es donde está el Retiro Betania, donde está la famosa Plaza de Betania. Sí. Geográficamente te diría que es hermoso, inclusive todo el entorno del barrio, ¿no? Y ese punto, digamos, estratégico, con una visual hacia el cerro, digamos, principal, la Banderita, y toda la ciudad de La Falda en la parte baja, con su iglesia. Y aprovecho para contarte que en la página de La Falda Turismo hay un link donde se puede ingresar y visualizar La Falda en vivo, las 24 horas, porque en conjunto con los vecinos del centro vecinal donamos una cámara para que transmitiera en vivo, como tienen las mejores ciudades del país. Entonces uno puede ingresar ahí y ver prácticamente una visual, una postal de La Falda en cualquier hora que uno quisiera, porque eso se transmite online en vivo en forma gratuita. Para la gente que quizás hoy no está en el barrio, que vive en otro país, que vive en otra provincia, en otra localidad, que se crió en La Falda y le gustaría ver cómo está, se puede hacer desde la página de La Falda Turismo. Bueno, hermoso. Y después todo, con lo que, sí, con lo que refiere, digamos, a los vecinos, no puedo decir nada. Tenemos unos vecinos hermosos con un corazón enorme, muy grande, y una comisión hermosa que va para adelante siempre escuchando a todo el mundo. O sea, todas las propuestas que nos hacen se evalúan y se terminan decidiendo que sí, vamos para adelante, porque la gente va con unas ideas hermosas. Así que es muy próspero todo lo que ocurre dentro del centro vecinal, Villa Santa Rosa. Bueno, dan ganas de mudarse a Santa Rosa, entonces. Bueno. Hemos tenido, yo no lo quiero hacer extenso ni tampoco, pero hemos tenido gente que se ha mudado al barrio Santa Rosa, con casos, digamos, que hasta se los puede llamar y consultar, a raíz de todo lo que ocurre dentro del barrio. Mirá, así que bueno, hemos tenido esos casos también. Un abrazo, Franco, nos estamos viendo y cuenten con nosotros. Muchísimas para gracias. Todo lo que quieran comunicar. Bueno, muchas gracias por el llamado, un cariño enorme para todos, y bueno, el centro vecinal siempre abierto a toda la comunidad, para que nos consulten, nos sugieran, y quizás hasta se pueda hacer algún tipo de intercambio cultural entre una localidad y la otra, no hay ningún problema. Un abrazo, hasta luego. Un beso grande, saludos y éxitos, gracias. Muchas gracias por llamarme. Gracias. ¿Qué va a ser? Ya pasó. A veces las cosas no salen como uno las planeó, y el honor a un segundo plano, pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma. Si estás tan lejos, si estás tan lejos de mí, y pensar que creí locura que el futuro nos diría siempre sí, y fue no, mucho no, y tu decisión quebrando al mundo en dos, y detrás de las sombras de mi casa hablo con tu voz aunque no estás, hablo con tu voz aunque no estás aquí. Una luna llena y tu sonrisa al caminar, caía la tarde, bebí tu aliento de soledad, me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán, y tu perfume adelantó la primavera. Será quizás que por casualidad, tal vez exista una posibilidad, un ínfimo segundo encontrar y detener ese instante. Una

Bien, ya estamos al aire, estamos de vuelta, 17 horas 5 minutos y tenemos el estudio completo con toda la gente de la Asociación Scout San Antonio de Valle Hermoso. Está Hugo, Eloy, Emanuel, Víctor, Jerónimo, que bueno, nos vienen a contar la experiencia. Les voy a ir abriendo los micrófonos. Y les voy a pedir que se presenten, puede ser. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy un ex-scout, digamos, porque integré la Agrupación General Paz de La Falda. Yo viví en Belleville y nos vinimos con mi familia a vivir a La Falda. Yo tenía 13 años. Al poco tiempo me incorporé al grupo. Fui guía de patrulla. Y de la patrulla Chaja, la gloriosa patrulla Chaja. Y bueno, vivimos experiencias muy, muy, muy lindas con todos los chicos. Yo tenía 12 a mi cargo. Yo era el guía y estaba el subguía y todos los demás scouts. Hemos hecho campamentos, hemos hecho cursos de scoutismo, hemos ido a Río Tercero a un curso especial para guías de patrulla, así que la experiencia vivida con los scouts es inolvidable. Es algo que uno ya tiene esa matriz del escautismo metida en su cuerpo, en su espíritu, y es una cosa que no se olvida más. Eloy, ¿cómo le va? Hola, sí, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes. Bueno, mi historia es muy similar a Hugo Dutto. Yo llegué a La Falda con 13 años desde la ciudad de Córdoba. Y entré en el grupo Scout, fui escalando, llegué a ser jefe de agrupación. Y bueno, lo más importante, rescato todo lo que dice Hugo, las maravillosas aventuras vivido, pero rescato esta amistad que tengo con Hugo Dutto y otros Scouts de nuestra época, si yo puedo los voy a nombrar algunos, que dura 60 años de amistad. Nosotros nos reunimos frecuentemente, compartimos un café, vienen algunos que no viven en la localidad y son 60 años. Y eso se logra gracias a los valores Scout y todos nuestros compañeros Scout son muy buenas personas. Eso es muy rescatable, sobre todo para esta época. Emanuel, estás ahí muy atareado, veo que estás. Hola, ¿qué estás haciendo? Estamos fomentando un poco el... ¿Cómo estás? Primero, bueno, buenas tardes. A toda la audiencia. Bueno, estoy muy contento por haber recibido a Eloy y a Hugo, que tienen muchísimas cosas para contar. Y lo que estoy haciendo yo es tratar de generar toda esta... que se genere ¿en las redes? Un poquito de diálogo, claro, porque como hay tantas cosas que preguntar, entonces, bueno, mediando eso. Ah, buenísimo. Bueno, y allá está Víctor, por la ventana no tiene micrófono. Está lejos del micrófono. Ahora Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Querés presentarte? Ahí va, se pone el aurito. Háblele bien sobre el micrófono. ¿Cómo está Jerónimo? Presentate. Bueno, buenas tardes, soy Jerónimo, del grupo Scout San Antonio. ¿Cuántos años tenés, Jerónimo? Tengo 12 años, estoy desde el grupo hace unos 4 años. Uh-huh. Bueno, 12 años y bueno, los veteranos acá... que dicen ex-scout, pero bueno, vienen vestidos de scout. Como que no se puede dejar de ser scout, ¿no? Claro. Eso es lo que quería destacar, que nosotros no somos ex-scout. Claro. El que hace la promesa es scout toda la vida y tiene esos valores toda su vida. Y somos muchos. Hoy me encontré de casualidad acá con el director de turismo, Molas, fue scout. Me fui a poner una vacuna y fue Scout el que me atendió. Claro. Así que se hace una hermandad en el momento que uno se conoce. ¿Cuáles son los valores del escautismo? Bueno, lo dijo Emanuel. Escultismo. Ya lo charlamos un poco, pero la última vez. Sí. Pero si los queremos repetir. Bueno, nosotros tenemos, viste, una ley, principios y valores. Así que básicamente en eso trata bueno, nuestra forma de desempeñarnos. La promesa es el acto que engloba todo, ¿verdad? Viste que el saludo, la flor de lis, que nosotros utilizamos particularmente, promesa y ley, todo tiene mucha relación en eso, en qué comportamiento tenemos nosotros con nuestra fe, con el prójimo, y con nuestra patria, ¿no? O sea, con la patria, fe. Así que en base a eso y a esos códigos que nosotros vamos poniendo, como decíamos, como un cúmulo de valores que cada uno los puede elegir para tomar, es que vamos generando las actividades y nuestra forma de comportarnos en la sociedad, de desarrollarnos en el ámbito que sea. Porque hoy, por ejemplo, yo tengo amigos también scout que son grandes y están en los más variados ámbitos. Uno puede estar de ingeniero con Sudáfrica, otro tiene una carnicería que acá en Jardino, pero yo lo que veo que todos comparten es esa sensibilidad y ese decir, hay una situación, sé cómo puedo solucionarla, hay un incendio, juntamos gotitas, pongo la chata, son esas cosas que hablábamos en el último programa, que te identifican y que por ahí vas a encontrar que son esos valores, ¿no es cierto? De la lealtad, de la abnegación, del compromiso, del tomar una responsabilidad y realmente tomarla y no hacer el trabajo medias, y que te vas a ir identificando con ellos. Yo me identifico con Eloy y con Hugo, en dos minutos hablamos y ya tenemos un código y sabemos, digamos, y nos identificamos en ese sentido. Es un código que no se ha modificado a través del tiempo, se mantiene. Pero hay algunas cosas que notan ustedes, Eloy, Hugo, que han cambiado del escultismo. Sí, indudablemente hay un cambio. La juventud ha cambiado mucho con respecto a la época nuestra, ¿no? Pero yo pienso que no se ha encaminado ese compromiso de agarrar a la juventud y llevarla a lo que es el escautismo, porque está muy dispersa la juventud en este momento. Hay tantas cosas que no están valoradas y, bueno, si uno lograra encauzar el cautismo a esta juventud, cambiaría mucho la cosa, la mentalidad de los jóvenes, de los niños, y bueno, pero es una tarea que hay que encaminarla y dedicarse a eso, porque es difícil en este momento, es muy difícil, pero no imposible. Se puede lograr. Claro, lo más importante en el escautismo para mí es la formación como buenas personas y el poder confiar ciegamente en otro scout. Por un ejemplo de hoy, yo estaba en el SEM haciéndome atender y le dije, Hugo, te espero 4:30. Hugo, a las 4:15, sin recordarle, estaba presente. Y dispuesto a venir, y, o sea, la palabra y la actitud de estar siempre listos para hacer el bien es muy importante para nosotros es nuestra ley de toda la vida. Me contaban fuera de micrófono que te ayudó a vos, Eloy, particularmente en una etapa de tu vida que estuviste fuera del país, que estuviste haciendo, ¿cómo te ayudó el escultismo? Bueno, yo tuve la suerte de poder hacer misiones humanitarias en el extranjero. Estuve en Perú, en Bolivia, en el Chaco, en Chaco argentino, y también en el África y en Sri Lanka, en el sudeste asiático. Y en el África estuve en Zimbabue, en el lugar donde generó el escautismo, y me ayudó muchísimo. Yo fui seleccionado basado en mis antecedentes scout, porque las personas cuando eligen para un tipo humanitario los directivos que eligen a la gente que va al campo a trabajar, lo que más le interesa es que sea una buena persona, que tenga los conocimientos básicos, pero que sea confiable, porque uno está solo en el extranjero, maneja dinero, yo en Sri Lanka tenía 160 personas a cargo, entonces tiene que ser una persona que tenga, aparte de los conocimientos profesionales, el saber organizar, y ellos tienen que saber que es una persona correcta, que una vez que esté en otro país extranjero, a 10.000 kilómetros del país, puede hacer alguna cosa fuera de lugar, ¿no? Así que a mí me ayudó mucho, pero no solamente en el extranjero. A mí me gustaría que Hugo comente a un compañero en común, también acá en el país, cómo le ayudó el haber sido scout. Sí, un compañero, inclusive, aparte de compañero scout, fue compañero mío de secundario. Nos recibimos juntos. Y bueno, él siguió la carrera de profesorado de educación física. Y bueno, y estuvo probando, estuvo en Buenos Aires, estuvo en distintos lugares, tratando de hacerse un futuro. Y bueno, recaló en San Juan. Y en San Juan, en virtud de sus antecedentes, tanto profesionales como que haber sido un Boy Scout, le abrió las puertas del gobierno de San Juan y llegó a ser secretario de Deportes y Turismo de la provincia. Cosa que una carrera que él siguió, un cargo bastante importante, y lo tuvo por muchos años. Tal es así que todavía, ya jubilado, está relacionado con el gobierno, está muy, muy cerca a los principales gobernantes de San Juan, por su capacidad, por su don de gente, por su idoneidad. Y aparte ahora, como una distracción, se dedica a ser juez de concursos de perros. Aparte de haber estudiado enología y otras cosas derivadas de los vinos y de los quesos. Así que digamos, es un todoterreno en este momento, con un futuro ya marcado, pero brillante. Sí, todos estamos orgullosos. Yo tengo acá una lista de 30 personas que recordamos que han sido scouts, y todos esos son excelentes personas. Y cuento una anécdota. En Perú no nos conocían cuando llegamos, era un grupo de 5 profesionales de la salud que íbamos al Alto Amazonas peruano, y en Bolivia nos pasó igual, y ya al encontrarse con otro scout es como uno que se encuentra con un hermano. En Bolivia, el que nos recibió, que era dueño de una clínica, era un médico, me dio las llaves para que nosotros nos alojáramos en la clínica, hiciéramos uso de todas las instalaciones. Había comida, había heladeras, había 2 vehículos, inclusive nos autorizó a manejar los vehículos, y se fue. O sea que quedamos los 5 ahí con la disposición de una clínica bastante importante, alojados ahí, y podíamos haber hecho cualquier cosa fuera de lugar, pero él confió en el antecedente. Digamos, yo estaba conduciendo el grupo por haber sido scout, ¿no es cierto? Uno se encuentra con otro y es un hermano, y sabe que es una persona que puede confiar plenamente. Hugo, la agrupación a la que pertenecían en La Falda, ¿cómo se llamaba? Agrupación General Paz. General Paz. ¿Y cuál era los símbolos que la identificaban? Cada uno tiene... Claro, esa agrupación estaba formada por 4 patrullas de scout, adolescentes. Había un grupo de lobatos, que son los menores de edad, y de, no recuerdo cómo se llaman las chicas. Los Rover, de Girl. De Girl Scout. Lobatos, que son los menores de edad, y los Rover, que serían los de mayor edad y directivos. Cada patrulla de los adolescentes estaba formada más o menos por un grupo de hasta 14 chicos de cada patrulla, así que teníamos más o menos casi 50 scouts. Los rovers eran menos, porque eran ya los directivos son de menor cuantía, y los lobatos también eran un grupo más reducido. Pero nos reuníamos los sábados a la tarde, cada uno tenía su lugar, su patrulla, tenía su habitáculo para pasar todas las actividades de ese día. Se hacían concursos de destreza entre cada patrulla, y bueno, y se pasaba un día espectacular. Y los domingos, generalmente, casi todos los domingos, no siempre, íbamos a la montaña, íbamos a... De campamento, nos hacíamos la comida nosotros, pasábamos un día espectacular, con una camaradería total. ¿Eso total. En qué año fue? Y eso fue año 62, a partir allá del 62, 63, hasta, sí, más o menos, hasta que, yo no recuerdo cuándo dejó de funcionar. Pero fue en el 71, por ahí. 71, 72 dejó de funcionar. ¿Y por qué dejó de funcionar el hoy? Yo no estaba acá en La Falda, me había ido a estudiar a Córdoba, así que no estuve en las últimas etapas de la agrupación, ¿no es cierto? Quizá Hugo se acuerde, posiblemente la gente se cansa, no, eso lo tendría que explicar. ¿Y no se renueva? Hugo. A veces no, es difícil, claro. Pero eso mejor que lo explique Hugo, sí, que estaba, sí, en La Falda. Sí, no hubo una renovación, porque los scouts, los primeros que formaron la agrupación, llegó un momento en que, como él hoy, se dedicaron a otra cosa, se fueron a estudiar, ya tenían 17, 18 años, habían terminado el secundario, y medio que se fue diluyendo, muchos se fueron a vivir a otro lado, entonces no hubo un interés de otros chicos de integrarse al grupo, así que de a poquito se fue diluyendo, como pasaron con muchas agrupaciones, claro, en La Falda. Claro. Hubo muchas agrupaciones, sí, que, ¿no?, tuvieron su momento de gloria y después se diluyó. Está bien. Vamos, Emma, recordanos, Emanuel, recordanos ahora qué días se están reuniendo en Vallehermoso. Y si puede ingresar gente nueva, en qué momento, cómo. Bien, Emi, sí, nosotros estamos funcionando en Vallehermoso de 15 a 18 horas en nuestro horario. Se puede sumar gente nueva, en este momento estamos un poquito limitados por el tema de cantidad de educadores. Así que lo que estamos buscando y nuestra campaña principal, el tema es justamente buscar esos perfiles de personas que den con el escultismo, que estén interesadas y que quieran formar parte. Estamos en un periodo que estamos haciendo una inducción a varias personas para que se puedan sumar con fuerza ya el año que viene y con esos horarios, con una agenda, habiendo organizado, porque esto, como acuérdate que es un voluntariado, y relacionándolo un poco también con por qué desaparecen los grupos, es a veces porque, bueno, una de las misiones que hay en este programa, ¿no es cierto?, es que se abra. Los grupos de scout no reciben ayuda de nadie, ¿no es cierto? Son prácticamente muy a pulmón. Entonces, cuando la sociedad deja de demandarlos, ¿me entendés?, y quedan por ahí estancos, es cuando a veces, digamos, pasa esto, ¿viste? Que se filtró un ruido, sí, se filtró no ruido. Sabemos de dónde. Pero bueno, básicamente, bueno, con respecto, sí, a la relación a la agrupación con la comunidad. Sí. ¿Cuál hacen acciones, organizan acciones con la comunidad? Sí. Más allá de las reuniones semanales que tienen y que reciben a la gente y, bueno, y están ahí. Claro, nosotros tenemos relaciones constantes con muchos actores sociales. Los chicos los preparamos para que sean sensibles en ese sentido, entonces van generando proyectos que tengan que ver con ayuda social, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una cosa que también no cambió nunca, que es la buena acción. O sea, cuando uno promesa también, hay un día, que es el 5 del mes que pasamos, que es el día del scout argentino y la buena acción. Ese día nosotros llevamos el pañuelo todo el día, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, donde sea. Y es el día de la buena acción, porque honramos ese día. Nosotros todos los días tenemos que hacer una buena acción. Y tiene que estar direccionada a nuestra comunidad. ¿Cómo nos relacionamos el Grupo San Antonio con la comunidad? Como te dije, cada grupo tiene su idiosincrasia y sus intereses, entonces va mixturándose. Diferente grupo de ciudad que quizá uno de acá de zona serrana. A nosotros, por ejemplo, tanto toda la comunidad, de padres, de jóvenes, de educadores, nos interesa mucho el medio ambiente. Entonces nos relacionamos, por ejemplo, con ambiente de valle, recibimos capacitaciones. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que vamos a darle curso, que se llama Mi Promesa Da Raíces, que justamente se trata de eso, es decir, enlazar la promesa scout con el cuidado de un árbol, y bueno, y así darle curso también a uno de esos valores. Y bueno, los chicos del año pasado, por ejemplo, lo que sería la rama de caminantes, fue varias veces a geriátricos, a preparar meriendas, a leer cuentos. Por ejemplo, ahora una de las chicas caminantes está preparando un proyecto, seguramente ya va a venir en estos sábados, está preparando un proyecto para diferenciación de residuos en todo lo que tiene que ver con la parroquia. Y puedo enumerarte varios así, buenísimo. ¿Viste? Que son siempre tendientes a eso. Bueno, el tema ahora de los incendios también ayudó a las brigadas forestales. Particularmente Manada hizo una acción rápida, como tiene que ser una scout, de comunicación, de difusión y de armar algo en función a lo que estaba pasando. Los incendios generaron un daño enorme en nuestra zona, en nuestro ambiente, y bueno, y parte de Manada, yo lo que vi fue eso, lo rápido que funcionó para poder recolectar objetos de primeros auxilios, por ejemplo, para las brigadas forestales, que ayudan mucho a lo que viene a ser a los bomberos, ¿no es cierto?, que tienen su función. También estábamos relacionados con bomberos, y saben ellos, yo el primer día que pasó esto también, personalmente acercarme a ofrecer la ayuda, que sepan que estamos siempre listos. Y bueno, y eso básicamente, a mí me gusta que hayan venido ellos dos y bueno, leíste las temáticas que habían, que decían en el flyer, básicamente eran de esa, es decir, entre ellos una amistad que fue forjada por valores scout, lo cual, digamos, enaltece también esto que proponemos, como que se cumple. Funciona jugar con reglas, funciona porque, bueno, se puede mantener una amistad, una hermosa amistad por un montón de años. Y bueno, en el caso de Eloy también, ¿no? Lo de las misiones humanitarias en África, que tiene para contar, no sé, horas, está genial. Sí, bueno, yo les voy a tener que ir despidiendo lentamente, lo que no quiere decir que los recibamos en la próxima vez. Cuando ustedes quieran, la radio está disponible. Ya les explicamos a Emanuel que este espacio es para ustedes, si lo toman, es para ustedes. Así que con mucho gusto los recibiremos otra vez. Por ahora les tengo que ir despidiendo. Muchas gracias, Hugo, si quiere decir algo. Yo le agradezco esta oportunidad que nos han dado de hacer conocer la actividad de Scout, porque es muy, muy alentadora para la juventud, para los niños. Ojalá se fomente más esta actividad, porque tenemos que tener en cuenta que hay un código de los Scout, que son, la flor de lis son tres pétalos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa flor de lis, esos tres pétalos, significa el código de honor de los scouts, que es amar a Dios, a la patria, a la humanidad, hacer un bien a alguien todos los días y cumplir con el código de honor de los scouts. Esas son la premisa de la flor de lis. Y el saludo scout, que es uniendo el pulgar y el meñique y los tres dedos centrales en alto, simboliza el cumplimiento de la promesa scout, que es lo que acabo de decir. Así que eso engloba todo el sentimiento scout, porque es una cosa que no se pierde, como dije en la primera salida mía, que es una matriz que se queda incorporada en uno. Y aunque ya no tenga actividad scout, lo tiene incorporada para cumplir con todo eso que le han fomentado desde chico. Gracias, Hugo. Así que es muy buena la actividad que están emprendiendo ustedes para tratar de encaminar a los chicos a esta actividad. Bueno, Eloy, también nos despedimos. Bueno, entonces, muchas gracias. Nosotros también en nuestra época hacíamos servicios comunitarios, pintamos el hospital, íbamos los incendios, los más grandes, y participábamos en todos los actos públicos. Había pocos en esas épocas inspectores de tránsito, y nosotros ayudábamos en organizar todas esas cosas. O no sé si vos te acordás de algo más. De sí, servicio del... Yo me acuerdo que la patrulla mía pintó la biblioteca de la falda, la parte del frente. Claro, y eran una de 16 las tareas que chicos, ¿no? Sí, 14. 14 chicos, mira vos.

Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Y acá, disculpen. Del centro habíamos revolucionado el centro porque entre el colectivo, bueno. Y ellos llegaron a Catamarca a las 6 de la mañana. Allí se aclimataron un poquito, desayunaron, se prepararon físicamente. Y gracias a Dios el cacique, con esta noticia, llegaron allá. El cacique les consiguió un tractor para la parte del cruce de ríos. Tienen varios momentos de cruzar el río. Así que los trasladó el tractor, así que se le aminoró un poquito el camino. Para quienes no saben nada, un resumen chiquitito, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cuarta misión de la Asociación con Pueblos Originarios, en esta oportunidad en la provincia de Catamarca, en el Tolar, que es un paraje, una comunidad muy pequeña de pueblos de Aguitas que se encuentra bien en el medio de la montaña. Ellos se comunican con nosotros para solicitarnos ayuda porque el cacique nos ve en redes sociales y ve nuestro trabajo que ya hacíamos en Huichi y nos pidieron si nosotros podíamos ir con la asistencia médica principalmente, ya que no hay caminos para subir, no hay caminos normales, entonces no van los médicos. Es como una comunidad cerrada desde lo geográfico, no desde lo cultural. Ellos les encantaría poder tener su asistencia médica, tienen una escuelita, pero bueno, así que nos convocaron y empezamos así con esta locura, porque en realidad era complicado físicamente y es ir a un lugar nuevo, porque más allá de que la propuesta está, uno no sabe con qué se va a encontrar. ¿Cuántas personas viajaron al final? Al final viajaron 21 personas. Porque a último momento teníamos uno de los paramédicos que es bombero de San Juan en un incendio se guinzó, así que no pudo viajar y la otra persona también tuvo un inconveniente familiar y a último momento no pudo, así que ya no había tiempo para reemplazarlas por esto del entrenamiento, así que viajaron la comitiva que ya estaba lista. Bien, entonces ya llegaron, ya están allá. Llegaron ayer a las 7 de la tarde. Ya empezaron a trabajar, ¿no? La idea es trabajar todo el día de hoy. Y mañana. Y mañana. Y ya el domingo se aprestan a el descenso. Bien. Sí, están trabajando. Mira, yo hablé muy poquito con ellos, pero en un poquitito de tiempo me dijeron de todo. Mira, me contaron que ya empezaron con la asistencia médica, la chica de análisis clínicos, llevamos una bioquímica que hizo un montón de análisis, un montón de reactivos, y hay muchas patologías de tratamiento largo, lo cual eso nos invita a que cuando volvemos ya estamos planificando el nuevo viaje, porque ya en la segunda oportunidad ya vamos con tratamientos para esas patologías específicas, y hasta una cirugía hubo. No. Hubo un pequeño... ¿Cómo? No sé de qué, porque ya te digo, fue una cirugía hizo la doc Clarisa. Mira. Así que armaron un mini quirófano y practicaron una cirugía. Imagínate que no va nadie y que tengan esa posibilidad de tener una cirugía, lo que cuesta hoy la medicina. Y allá arriba, una cirugía en el medio de los Andes, así que de la precordillera, ¿no? Están felices. Así que se quedan hoy todo el día y mañana todo el día. Y supongo que el domingo tempranito ya empezarán a bajar, porque después de todo el tiempo de descenso tenemos el tiempo del colectivo. Claro. Y el lunes hay que ir a trabajar. Claro. Así que es el domingo es de descenso. Claro. Bien, desde acá estás vos. Sí. ¿Y con quién hay otras compañeras? Y me han quedado los voluntarios que no viajan y que colaboran un montón. Así que estamos acá, están en la expectativa todos. Sí. Y nosotros seguimos trabajando desde acá. Porque ¿cómo es la recepción ahora cuando vengan? Supongo que ustedes deben tener una logística para recibirlos, cosas organizadas. Como sí. Decir, este va por un lado, te va, guardamos las cosas acá. Sí, claro. Sí, ellos cuando llegan... En esta oportunidad, nosotros en Wichi tenemos la costumbre de todos los medicamentos que llevamos, lo armamos en la farmacia, los dejamos en la farmacia del centro de salud, porque ahí de vez en cuando o hay médicos, hay profesionales, entonces ellos después los siguen utilizando. Pero en este caso no, porque no tenemos ningún médico. No hay médicos directos, no hay. Exactamente. No existe. La asistencia médica es ellos con sus medicinas naturales. Y si no, nosotros que vamos, si no, para de contar, o ellos que bajan si tienen la oportunidad de bajar. Así que en esta oportunidad no va a quedar los remedios ahí porque no hay ningún profesional responsable que administre. Entonces nosotros no vamos a ser tan irresponsables. Claro. Así que no, eso vuelve, todo lo que no se utilizó se vuelve. Bueno, la comida toda queda allá, obviamente. Y bueno, y nos quedan amigos, claro. Nuevos amigos. ¿Consiguieron los handy? Conseguimos los handy, cuatro handys pudimos comprar, que fueron de una utilidad terrible, porque en un momento me contaban que en un momento de la travesía, ellos, a ver, la organización fue cuatro grupos, ¿sí? Cada grupo tenía un capitán, que era un entrenador físico, que se hacía cargo, entre comillas, porque somos todos adultos, pero se hacía cargo de su pequeña dotación, ¿no? Obviamente que cada capitán tenía un handy para moverse. Y en un momento, uno de los grupos quedó como un poquito más atrás y viste que uno se empieza a preocupar, uno no sabe bien la situación, y esos handys nos permitió la comunicación, porque ahí es nula la señal de celular. Esos handys no producían comunicación con Jardino, no con bomberos, no, nada. Pero con bomberos de Catamarca. Ah, sí, bien. Con los de la zona por cualquier cosa que pasa. Hasta acá no llega. Claro. Pero sí con tuvieron la premisa de pedir la frecuencia de no sé si Defensa Civil o Bomberos, pero alguno de estos que son rescatistas, digamos, y que se pueden contar con ellos por si necesitan. Pero bueno, ese traslado, esa subida, al final con todo éxito, ningún herido, ningún mareado, no. Aparte, hay algo que me contaban los chicos, es en todo momento, desde que llegaron a Catamarca, a la Soledad, que es el paraje como más abajo, y de ahí han empezado a picar para arriba, ellos estuvieron presentes en todo momento. ¿Quiénes son ellos? Ellos, los diaguitas, el cacique, y muchos hombres y mujeres que vinieron a recibirlos y acompañarlos todo el trayecto de la caminata. Ah. Y con un cuidado... Y con una atención a que llegaran bien, a que estuvieran bien, a que no les hiciera faltar nada. Y allá arriba lo mismo. Desde 20 camas con colchón y sábanas limpias, impecables. Desde apenas llegaron, un tecito con yuyitos calentitos, una rica comidita, que no estamos acostumbrados, no nos pasa. En Wichí nos reciben muy bien, pero de otra forma. Así que ellos están felices. Y me decían, las noches son tan maravillosas, tan maravillosas. Hace frío de noche, ¿o no? Sí, sí, pero les habían armado una fogata, dice, enorme, y estaban todos, la comunidad es una comunidad pequeña, 90 personas, sentaditos todos en la fogata y hablando y contando cosas, así que, no sé, es divino. La delegación es grande con respecto a la cantidad de personas, ¿no? De 20 y, que vaya... Sí, pero vos pensás que dentro de esa comitiva hay muchos de logística, no son médicos, claro. Que tenían la función, por ejemplo, hay dos chicas, Juli y Flor Fiore, que son las que encargadas de armar un juegos para los chicos y premios y cosas para que los chicos también disfruten y lo vivan diferente la visita. Y la idea siempre de nosotros es, cada vez que vamos a un lugar en donde las necesidades y las realidades son muy crueles, tratamos de demostrarles que nosotros no vamos ahí por obligación. Nosotros vamos ahí porque queremos. Y tratamos de ser, de demostrarle la felicidad y el agradecimiento que tenemos de que nos abran las puertas de su casa. Porque por más que ellos tengan necesidad, es muy difícil poder ingresar en comunidades nativas, originarias, no son muy confiados por toda su historia en este país, ellos no tienen confianza con todo el mundo, entonces que nos abran la puerta de sus casas, que nos permitan estar trabajando con ellos, que nos permitan hacer una cirugía. Lo de la cirugía es algo sin precedentes para nosotros. Nada, es increíble. Estamos muy orgullosos, quiero decir, por eso no paramos de hablar. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos. ¿Asociación desde el corazón comenzó en qué año? En el 2018. Nada, son 4 años. Sí, nada. ¿Con qué vos estás desde el principio? No desde el principio, pero prácticamente. No desde los orígenes, pero sí desde muy poquito. ¿Y con qué expectativas comenzaste vos? Yo los conocí en Facebook. Un día vi que habían armado una asociación, no lo entendía mucho, viste, no sabía qué era. Y un día habían hecho una actividad, creo que para el Día del Padre o de la Madre. Y yo le mandé un mensaje a Silvina, creo que en Facebook fue que puse... Che, si necesitas algo, contá conmigo. Pero fue así. ¿Para qué? A los 2 minutos me llama Silvina. Bueno, porque te cuento que... Y yo en ese momento, que es el miedo de todos. Y yo no sé si tengo mucho tiempo, yo no sé si voy a poder, yo no sé. Bueno, me dice, yo necesito alguien que dé clase particular de apoyo escolar a los chicos. Bueno, empecé con el apoyo escolar. Pero la verdad... En mí, esto yo te voy a hablar particularmente a mí, era lo mismo que lo que hacía todo el tiempo. ¿Viste? Es mi trabajo. Y me encanta y todo, pero yo quería algo más. Y empecé no lo puedo evitar, empecé a opinar, a hablar, a meterme, a estar, a cambiar. Y de repente estoy donde estoy, hago lo que hago. Y descubrí tantas cosas de mí. Descubrí que si tuviera la posibilidad de vivir de esto, lo haría. Dejaría todo por vivir de esto. Descubrí esto de la locución, que yo soy la locutora del COS. Claro, yo era la locutora en los actos escolares. Y siempre lo hice porque era parte de mi trabajo. Y no, me encanta. Me encanta y lo hago en todos lados y me re divierte. Janina, ¿y ahora la asociación sigue reclutando voluntarios? Siempre. La puerta de la asociación está abierta. Porque la idea es que esto que yo decía, estos miedos de que no tengo tiempo, de que la vida, lo cotidiano me llena, nosotros tenemos un lema que nos ha funcionado muy bien. La asociación está abierta para todo el mundo que tenga ganas de ayudar, desde el lugar que pueda. Entonces, vos sos parte de la asociación, Emilia, aunque vos no te das cuenta. ¿Por qué? Porque vos nos abrís el micrófono para poder difundir. Y eso es ser un voluntario. Desde corazón, sin pedirnos nada a cambio, y ahí está tu colaboración. Y es tan importante como los chicos que están allá en el Tolar trabajando. Cada uno desde su lugar puede ayudar, y desde sus capacidades también y sus ganas, y está bien, porque el granito tuyo, el granito del otro, el granito hace un todo genial, y las capacidades de cada uno. Nosotros tenemos voluntarios que trabajan un montón, y yo no los conozco, por ejemplo. Pero yo sé que necesitamos algo y esos voluntarios están. Entonces, no tengan miedo de si alguno quiere, no tengan miedo, porque el tema de los tiempos se acomoda solo. Sí. ¿Cómo se comunican con la asociación? Bueno, ahora por lo pronto conmigo, porque sí. Silvina no les va a entender, me llaman a mí al 3548-638586, sino también se pueden acercar a la Pacha, ahí están los chicos que también pueden receptar, o cualquier voluntario, bueno, en los autos tenemos los stickers y se van conectando. Hay mucha gente que quiere trabajar, hay mucha gente que sueña con esto, es el sueño de más de uno, pero le tiene miedo a esto del tiempo y no tienen que tenerle miedo porque todo se acomoda. Los días martes en la casita. Los días martes en la casita tenemos nuestro ropero comunitario. Ahí en la casa municipal, atrás hay una casita. Claro. Y ahí atienden, ¿a qué hora? De 3 a 5 de la tarde. Bien. Ahí recibimos donaciones de ropa, pero además entregamos a todo el mundo que necesite. No importa si sos de Jardino, Huerta, La Falda, La Cumbre, Capilla, si es para alguien que no está en este momento físicamente en el lugar, podés venir a buscar. Vénganse con bolsas porque no van a llevarse un pantalón, van a llevarse todo lo que hay. Porque bolsa que se va, entran tres. Porque así es de bueno Dios que nos brinda todo. También van a estar en las fiestas patronales vendiendo papas fritas. No vamos a vender papas fritas, ya después te voy a contar, pero no podemos vender papas fritas. Ay, no me diga, ¿qué van a hacer con todas las papas que recibieron de ya lo pensé, ya todo. Bueno, pero van a estar. Pancho, vamos a vender, escucha. Panchos, estamos consiguiendo helados, si alguno nos está escuchando y tiene la posibilidad de ayudarnos con la venta de helados, si conoce algún contacto donde podemos conseguir helados baratos para poder revender, bienvenido sea, tienen el dato, y harinas porque se viene la chaya y ahí vamos a jugar todos. Ah, mira, qué lindo. No, así bien, que vamos a vender la chaya, vamos a vender harina para que la Pachamama jugar. Nos dé mucho. Buenísimo. Y eso también, bueno, a quienes puedan colaborar, que se comuniquen con vos en la Pacha o en la casita. Sí, por favor, porque todo esto que vamos a recaudar sigue para. Volvemos a lo mismo. Sí. Los chicos van a volver con muchas ganas de volver al Tolar porque van a quedar muchos tratamientos por empezar a realizar o por concluir. Así que seguramente el Tolar nos va a volver a recibir. Y después hay otras comunidades, porque la verdad que nuestras redes no paran y estos se enteran de lo que hacemos y se masifica y quieren que vayamos. Entonces, bueno, lo que nos limita es el tema económico. Al ser una asociación civil simple, sin fines de lucro, nosotros no recibimos de ningún lado, ningún dinero, excepto de la colaboración de la gente. Por eso para nosotros la difusión es una herramienta importantísima para seguir trabajando. Janina, muchas gracias. No, gracias nos a ustedes por recibirnos. Nos escuchamos el viernes que viene, dale. Un beso a todos. Bueno, nos vamos yendo nosotros y quédense que sigue Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga, los dejo con León Gieco. Gracias por haber estado allí. Cuando tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo de neblinas.